La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos un viernes más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos estáis escuchando, como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Os acompaña al micrófono Luis Martínez. Comenzamos. Hoy en La Folía tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre la música para consort de violas da gamba, una agrupación instrumental bastante utilizada durante el siglo XVI y, además, vamos a emitir en diferido la entrevista que le hicimos el pasado lunes a Iciar Atucha, directora del consort de violas de la Universidad de Salamanca. Cuando hoy hablamos de un consort, seguramente nuestro pensamiento difiere bastante de lo que pensaban a principios del siglo XVI. Hoy tenemos asimilada una de las múltiples acepciones que la palabra tenía entonces, la que se refiere a un conjunto instrumental. En Inglaterra, donde el término estaba más difundido, diferenciaban entre dos clases de consorts, el whole consort, conjunto completo, y el broken consort, el conjunto dividido. El primero estaba formado por instrumentos de una sola familia, por ejemplo, violas de gamba o flautas de pico, y el segundo por instrumentos de familias diferentes. El origen del consort, al igual que el de la mayoría de la música instrumental del Renacimiento, es el de la interpretación de la polifonía vocal. En un principio, los instrumentos acompañaban a las voces del coro. Más tarde, estos empezaron a emancipar y se formaron agrupaciones instrumentales como el consort. El consort de violas, al igual que el consort de flautas de pico, está formada por distintos instrumentos de la misma familia, y cada uno de ellos se corresponde con una voz del coro. Los consorts de violas fueron muy populares en Inglaterra hasta mediados del siglo XVII. Uno de estos consorts completo estaba formado por 8 violas, aunque lo más común era encontrarse con agrupaciones de 6. Thank you. Bueno, y después de esta pequeña introducción sobre lo que es un consort, creo que ya es hora de escuchar un poco de música. Vamos a escuchar una fantasía a seis voces de Orlando Gibbons, uno de los compositores ingleses más importantes de finales del siglo XVI. Lo hacemos con el consort Fantasm. La Fancy o Fantasía es una de las composiciones que más nos encontramos en el repertorio para consort de violas. Casi todos los autores que compusieron para esta agrupación escribieron alguna. Vamos a escuchar una fantasía a cinco voces de William Lowes, compositor inglés que vivió en la primera mitad del siglo XVII. La interpretación corre a cargo del Fretwork Consort. Este tipo de composición se utilizó a lo largo de todo el siglo XVII en Inglaterra. Esto nos lleva al compositor inglés por excelencia, Henry Purcell. Escuchamos una de las muchas fantasías para violas que compuso, a cargo del Ricercar Consort. Hablar de la música instrumental en Inglaterra conlleva a hablar de John Dowland. Es muy conocido por sus composiciones para laúd y en la actualidad especialmente por sus canciones melancólicas. Dentro de esta línea está su colección Lacrimae or Seven Tears, formada por 7 pavanas para conjunto de violas y laúd. Originalmente, la pavana es una danza, pero aquí no debe ser entendida para bailar. Estas piezas son variaciones sobre el tema Lacrimae Pavam, algo así podemos traducir como pavana lacrimosa, que Dowland había compuesto para laúd. Este tema empieza con un motivo de cuatro notas que imita lágrimas cayendo. En la dedicatoria de la colección que hace a Ana de Dinamarca, Dowland señala que hay diferentes tipos de lágrimas, y dice así: las lágrimas que la música llora no son lágrimas derramadas siempre en el dolor. En algún momento son de gozo y alegría. Cada una de las siete pavanas representa un tipo de lágrimas. Vamos a escuchar las lágrimas eyementes, lágrimas que suspiran, de nuevo con el Fretwork Consort. Como hemos visto, Dowland era un compositor muy melancólico, quizás influido por muchos de los tópicos latinos que poblaban la literatura de la época. Una obra bastante relevante y que podría resumir esto es la titulada Siempre Dowland, siempre triste. Espero que os guste. Thank you. Dejamos a Dowland para irnos a un tipo de composición muy difundida en la música inglesa para violas, el In Nomine. Es una composición que se basa en una parte de una misa a seis voces de John Taverner. Es decir, a partir de la música de la frase In Nomine Domini, del Benedictus de esta misa en concreto, se realizaron muchísimas composiciones instrumentales por parte de muchos compositores distintos. Es una parte a cuatro voces que al parecer gustó mucho en la época y que todos los autores utilizaron en sus composiciones para consort. La utilizaban como cantus firmus sobre la que la componían, algo un procedimiento parecido al que se hacía con los bajos de danza de los que hablamos el otro día. De hecho, este tipo de composición es la más repetida junto con la fantasía en el repertorio de consort de violas. Vamos a escuchar dos In Nomine. El primero, de Alfonso Ferrabosco, compositor italiano que pasó mucho tiempo en la corte inglesa y que, bueno, cuando estuvo en Italia fue espía para Isabel I de Inglaterra. Y el segundo, de William Byrd, contemporáneo a Ferrabosco. Escucharemos los dos In Nomine seguidos, a cargo del Fretwork Consort. El consort de violas no solo se utilizó en Inglaterra, fue difundido por toda Europa. En España fue una agrupación que tenía cabida en las capillas musicales. Muestra de ello es el repertorio del concierto que el consort de violas de gamba de la Universidad de Salamanca dio el pasado lunes dentro del ciclo Salamanca Barroca. Nosotros estuvimos allí y tuvimos la oportunidad de hablar con Iciar Atucha, directora de la agrupación. Pasamos a escuchar esta entrevista en diferido. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el auditorio de la Escudería de Fonseca, a donde la Folía se ha viajado para asistir al concierto del consort de violas de la Universidad de Salamanca, hoy lunes 11 de noviembre. Estamos ahora, después del concierto, con Iciar Atucha, directora del consort de violas. Buenas noches, Iciar. Muy buenas noches. En primer lugar, darte la enhorabuena por el concierto. Muchas gracias. Ha sido muy interesante y, vamos, un repertorio muy, muy adecuado. Te quería preguntar, ¿cómo te has encontrado? Porque habéis dado un concierto ayer en Burgos, ahora habéis venido aquí. ¿Qué tal ha ido el rodaje de este concierto? Bien, como habíamos ensayado aquí en el auditorio estos días, ha resultado muy cómodo. Ayer tuvimos que viajar a Burgos, era un sitio muy bonito, la Casa del Cordón, pero quizá con una acústica no adecuada para estos instrumentos, y como además reconocíamos el auditorio de Fonseca, pues la verdad es que ayer estuvimos a gusto, pero hoy mucho más. O sea, hoy sí. Es que se nota, con esos sí. Instrumentos, por la sonoridad que tienen, sí se nota cuando la acústica ayuda, la verdad. Sí. Y bueno, pero los Burgos nos trataron fenomenal, esto no quiere decir, y el sitio es precioso, sí. Es precioso. Bueno, aquí es como jugar en casa. Esto es estar en casa, sí. Claro. Yo, mirando así un poco el programa del concierto, me ha llamado la atención el repertorio, ¿no? Que es un repertorio para conmemorar el quinto aniversario del nacimiento de Francisco de Salinas. Y me he fijado que nos encontramos un programa muy variado, ¿no? ¿Cómo habéis elegido este repertorio? Está muy relacionado, dado que no tenemos música de él, evidentemente, pero lo que se ha elegido sí es la música que, como decían las notas, vamos, o como dice Bernardo, él pudo haber tocado, conocido desde luego era la música que estaba en su entorno. Evidentemente la vertiente, el comienzo con el Ave Maristela, con el Pangilingua, o sea, como hemos denominado el primer apartado, ¿no? La gravedad del templo, esto estaba en el ser de Salinas, pues. Y todo el resto del repertorio, los tientos que hemos tocado, por supuestísimo, los extraordinarios tientos y diferencias de Cabezón, por ejemplo, pero todos los demás también, el de Baena, estupendo, porque también estuvo en Salamanca, tanto en la universidad como en la catedral de Bernardo Clavijo del Castillo, con el que hemos empezado el concierto. En definitiva, ha sido la música seleccionada que él conoció, sobre la que habló, sobre la que meditó profundamente, teorizó, y bueno, pues esa era la manera de homenajearle. Y, por ejemplo, yo me fijo también que el repertorio en su mayoría es adaptado, ¿no?, para consort de violas, que sí. Era una práctica bastante habitual, ¿no? Sí. Todo lo que hemos hecho, por ejemplo, de órgano, se podría decir, es una transcripción, pero, por supuesto, en la época, las vihuelas de arco. Claro, creo que aquí nos llamamos consort de violas de gamba, pero realmente la denominación hispana es vihuelas de arco. Eran utilizadas, muy conocidas, precisamente además también hemos tocado con una vihuela de mano, con Rafa Muñoz, y es, por decirlo de alguna manera, es perfectamente legítimo. Esto se puede tocar también con conjunto de ministriles. De hecho, hemos tocado dos de las piezas para ministriles escritas por Guerrero. Quiere decir que ahora está pensando en instrumentos de viento, pero lo tocas también con vihuelas de arco Y también es perfectamente posible sí, la sí. instrumentación. Sí. Una práctica bastante habitual. Sí, sí, ¿no? Habitual. Sí. Y ya centrándonos un poco en la actividad del consort de violas de la universidad, me interesaría saber, y bueno, y creo que a nuestros oyentes también, ¿cómo trabajáis en el consort? Es decir, ¿cómo organizáis los ensayos? ¿Cómo movéis los conciertos? Bueno, de alguna manera, como también lo hace la orquesta, auspiciados, por supuesto, por... auspiciados por actividades culturales de la Universidad de Salamanca. Quiere decir, el consort, somos una agrupación, claro, frente a la orquesta mucho más pequeña, pero hemos hecho cosas con 2 cantantes, 5 violas, según el repertorio que hayamos... tocado, hemos sido 5 violas o 4, a veces con órgano y vihuela, o vihuela, eso, 1 o 2 cantantes, depende un poco de la música que se elija. La verdad es que a lo largo de estos años hemos hecho bastante repertorio español, pero también en otros conciertos mucho repertorio, también inglés, alemán, francés, es que hay muy poquito para esta agrupación. Y básicamente son personas que han acudido a los cursos de la universidad de actividades culturales como alumnos, de hecho siguen acudiendo. Pero algunos ya son a lo mejor profesionales, quiero decir, ha ido pasando el tiempo, esto existe, y en la orquesta también son formadores que vienen desde hace ya mucho tiempo, y bueno, pues cuando hay oportunidad de hacer conciertos, no siempre solamente aquí en la universidad, sino pues porque ofrecen, pues no sé, para tocar en un congreso, entonces se aprovecha, hacemos a lo mejor un concierto aquí, luego otro, no, en fin, hemos tocado en distintos sitios. Y cuando se nos requiere, pues encantados. O sea que no es una agrupación fija, parecido a la orquesta, se nutre de los alumnos de los cursos de la universidad. Eso es, y entonces son, pues unas veces son unos, otras son otros. Claro, muchas veces las caras aquí a lo mejor se ven más, por eso, por lo que digo, porque somos menos cantidad de gente, pero sí, es variado, sí. Algo que también me llama la atención al ver el panorama un poco de la música antigua en España es que... yo creo que se ven pocos consort de violas, ¿no? Por lo menos en el panorama español. ¿A qué crees tú que se puede deber? Entre otras cosas, a la dispersión geográfica que tenemos a veces. Yo durante muchos años pertenecido a Banquete Musicale y éramos uno de Galicia, uno de Granada, uno de Barcelona, otro y yo del País Vasco, en fin. Y eso, claro, pues dificulta un poquito la actividad. Ahora ya hay más núcleos, por ejemplo, en Sevilla, Madrid, donde hay más número de gambistas, mayor número de gambistas, y entonces, bueno, puede ser más fácil. Pero ocurre también un poco lo mismo que con los grupos de cámara, como es difícil, digo, de románticos, por ejemplo, de formaciones de cuarteto, bueno, pues a veces es difícil conseguir conciertos, pero bueno, yo creo que cada vez más. Pero es verdad que viola gambista somos muchos menos, por lo tanto, ciertamente sí, se escucha en menos ocasiones. Hay una diáspora de viola gambista por España. Y por último, yo creo que ya para finalizar, me gustaría preguntarte cómo ves tú el panorama o el futuro de la viola de gamba y del consort en España. Es decir, ¿crees que está avanzando? ¿Está avanzando? Todo lo que es interesante y bello va a permanecer. Quiero decir, en mayor o menor medida va a permanecer. Hace, no sé, 30 años, pues es que no había prácticamente gambistas. No había prácticamente gambistas en España, o poquísimos. Sí. Pero cada vez ha habido más. Por lo tanto, aunque claro, no nos en la vida cotidiana no los veamos, pero insisto, hay por lo menos más que antes. Entonces yo siempre veo estas cosas con esperanza. Y desde luego no van a desaparecer. Esto está claro. Ojalá hubiera más, sí. Pero bueno, por lo menos lo que hay, digamos, se consolida. y lo podemos escuchar, cosa que antes, pues, sí, vale, lo siento, nos están echando, no puedo seguir contestando. Vale, nada, pues muchas gracias, Isia. Vale. Esperamos volver a verte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, vale, aquí. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto que fue una entrevista express, que nos cerraban el auditorio de Fonseca y al final pues tuvimos que terminar rápido. No tuvimos demasiado tiempo, pero bueno, yo creo que fue lo justo para saber un poco más sobre esta agrupación. Quiero agradecer de nuevo a ICIAR la colaboración que ha tenido con el programa, que fue un poco inesperada y bueno, se lo dije así rápidamente y vamos, no tuvo ningún problema en ofrecernos esta entrevista. Creo que ahora lo bueno sería escuchar alguna grabación del Consort de Violas de la Universidad. Vamos a escuchar una obra doble que además formó parte del repertorio del concierto del lunes. La canción Decilde al Caballero, que en el concierto fue la versión de Nicolás Gombert y hoy será la de Diego Pisador. Y también Las diferencias sobre el canto del caballero, de Antonio de Cabezón. Como ya he dicho, en la interpretación del Consort de Violas de Gamba de la Universidad de Salamanca. Enlazando con el tema del programa anterior, que dedicamos a danzas españolas del siglo de oro, creo que es interesante hablar de las diferencias y glosas que se hacían sobre estas. Una práctica habitual en la época, como ha contado Iciar en la entrevista, era tocar con consort de violas piezas para otros instrumentos armónicos o piezas vocales para coro. Y algo que se hacía con todos los instrumentos por igual era improvisar sobre bajos de danza. Si juntamos ambas premisas, tenemos lo que vamos a escuchar a continuación: Las vacas con sus diferencias para discantar, del libro de vihuela Gentil Caballero, de Diego Pisador. Esta obra, que compuesta evidentemente sobre el bajo que ya conocemos, sobre el bajo de Guárdame las vacas, es inicialmente recogida para vihuela sola, pero acorde a las prácticas de la época, vamos a escucharla en la versión que nos propone el cónsor de violas de la Universidad de Salamanca, con el vihuelista Juan Carlos de Mulder. Thank you. Después de estas pequeñas pinceladas que hemos dado sobre el repertorio para consort de violas, nos tenemos que despedir por hoy. Antes de nada, anunciar a nuestros oyentes que mañana, viernes 16 de noviembre, hay un concierto a las 8 en la Catedral Nueva de Salamanca, dentro de los actos del quinto centenario de la Catedral. En el concierto se interpretará la misa Acordes Liras, de Antonio Yanguas, uno de los muchos maestros de capilla que ha tenido la Catedral. La entrada es libre hasta completar el aforo. Solo me queda recordaros que, como siempre, podéis visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podéis estar al día de las noticias relacionadas con el programa, de los avances que iremos haciendo cada semana y, por supuesto, donde podéis encontrar los podcasts de programas anteriores. También deciros que estamos a vuestra disposición en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com, donde recibiremos con gusto cualquier sugerencia y, ¿por qué no?, cualquier crítica. Estamos ansiosos por recibir algo, algún email de algún oyente con cualquier tipo de propuesta. Me despido con una obra del primer compositor que escuchamos hoy, Orlando Gibbons, a cargo del consort de violas Fantasme. Espero que os guste. Un saludo y hasta la semana que viene.